Destrozo mi ser, destrozo mi amor. Una infiel mujer de mí se burló, no quiso querer a mi corazón. Y estoy muy acabado por una infiel mujer, muy desilusionado por una infiel mujer. Yo quiero emborracharme por una infiel mujer. Yo voy a suicidarme por una infiel mujer. Y baila Mingo Flores, el boli de Solano. Mi amor, una infiel mujer de mí se burló, no quiso querer a mi corazón. Y estoy muy acabado por una infiel mujer, muy desilusionado por una infiel mujer. Y yo quiero emborracharme por una infiel mujer. Yo voy a suicidarme por una infiel mujer. Decepcionado por una infiel mujer, muy desilusionado por una infiel mujer. Yo quiero emborracharme por una infiel mujer. Yo voy a suicidarme por una infiel mujer. Estoy muy acabado por una infiel mujer, muy desilusionado por una infiel mujer. Ay, yo quiero emborracharme por una infiel mujer.